Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos. La historia nos permite muchas cosas. Una de ellas es la perspectiva, la capacidad de no perderse en los árboles y poder contemplar el bosque en su amplitud. En la actualidad estamos acostumbrados a concebir el Estado-Nación como un ente natural y casi eterno. Ni siquiera las ideologías más internacionalistas y antiestatistas se libran de pensar y concebir y adscribir sus acciones a un territorio delimitado como es el del Estado-Nación. Incluso aquellos colectivos que reivindican una nacionalidad diferente a la del Estado o los Estados en los que se desenvuelven, como aspiración última tienen la creación de un Estado-Nación propio, o al menos una autonomía política que simule las funciones de dicho Estado-Nación. Todos ellos pensando a través de ese paradigma que consideran como natural, el del Estado-Nación, con una coherencia y unicidad cultural, lingüística, identitaria, adscrita a un territorio bien definido dentro de un Estado con capacidad de imponer una legislación homogénea a todo el territorio, con capacidad de llegar y regular todos los rincones de ese territorio. ¿Y por qué estoy repitiendo una y otra vez Estado-Nación? Y no digo simplemente Estado. Porque ambos conceptos surgieron y evolucionaron a la vez. Al mismo tiempo que la gracia de Dios o la sangre perdieron validez para legitimar el poder político, surgieron nuevos conceptos. La soberanía del Estado recae en la nación, y toda nación aspira a tener un Estado. Claro que el concepto de nación también tuvo que ser inventado. Sin embargo, el Estado-Nación es una invención relativamente reciente en la historia universal, tremendamente exitosa, al menos en el corto periodo de existencia que ha tenido, pero para nada un tipo de organización natural y eterna, como veremos en el programa de hoy. Soy el profesor Arcadio y aquí comienza La Linterna de Diógenes. El Estado moderno se empieza a gestar a finales del siglo XV bajo tres principios básicos: el control y gestión centralizada del monopolio de la violencia, de la capacidad jurídico-legislativa y de la hacienda. Este proceso de centralización de estos tres poderes permitió a los estados convertirse en eficientes maquinarias para el ejercicio de la violencia, la expansión colonial y la competición por recursos. Todo ello muy ligado al propio desarrollo del capitalismo. Y estas transformaciones supusieron la aparición de nuevos conceptos, desde el contrato social al concepto de representación, desde el nuevo concepto de nación al de integridad territorial, desde el concepto de soberanía nacional al del Estado como mediador, desde el derecho al ciudadano. Hoy en la linterna de Diógenes, el Estado-Nación. Estás escuchando La Linterna de Diógenes, la historia crítica en Irola Irratia. Tenemos al otro lado del teléfono al historiador Antonio Rivera Blanco, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, especializado, entre otras líneas de investigación, en historia social y política e identidades nacionales. Antonio, bienvenido a La Linterna de Diógenes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por vuestra atención, sí. Vamos a intentar aclarar a qué hace referencia el concepto de Estado-Nación, qué peculiaridades tiene y contextualizarlo en el desarrollo histórico. Para empezar, se suele utilizar el Tratado de Westfalia de 1648, que puso fin a una serie de guerras europeas, entre ellas la Guerra de los 30 Años, como fecha de nacimiento del Estado-Nación. ¿Sería este el momento inaugural de este nuevo concepto de Estado o habría que esperar a los siglos XVIII y XIX para hablar realmente de Estados-Nación? Bueno, en general se suele señalar la Paz de Westfalia como el arranque de una situación nueva, y es aquella en la que los estados ya empezaban a dejar de ser un patrimonio, una propiedad del príncipe, y sin que todavía tengamos una concepción, vamos a decirlo así, nacional del territorio, sí que no cabe duda que se iba implantando una concepción mucho más, digamos, comunitaria de la propiedad del Estado, ¿no? Es decir, que no era únicamente un territorio del príncipe que podía, como se hacía hasta la fecha, donar sin ninguna dificultad a los sucesores que eligiera para ellos, sino que ya los súbditos todavía de las respectivas poblaciones o de los respectivos territorios tenían algo que ver también con la cuestión. Y también entrañaba una suerte de respeto por parte de los diferentes estados, ya se denominaban así en la época, a la territorialidad de los otros, vamos a decirlo así. Aunque la guerra siguió siendo un ejercicio muy cotidiano, lo que no se estableciera una percepción de la guerra entre soberanos clásica, y se respetaba los límites que había conseguido un determinado espacio territorial, un determinado estado, y no se permitía, como se permitía hasta entonces, una conquista voluntaria por parte del soberano. En este sentido, entiendo que uno de los conceptos clave que define el Estado es el Estado-Nación, es el de integridad territorial. Es decir, que el territorio pasa en buena medida a ser inalienable, ¿no?, frente a ese concepto patrimonial hereditario típico del feudalismo y los diferentes imperios dinásticos que nos comentabas. En este sentido, la integridad territorial sería uno de los fundamentos del Estado-Nación. El concepto moderno de Estado remite básicamente a dos cuestiones, una de orden político, es decir, cómo se gobierna hacia el interior, y otra de orden territorial, cómo los otros estados respetan mi integridad territorial, salvo que por mor de pues una no tanto el derecho de conquista, sino por mor de una confrontación que dé lugar a un tratado de paz final, pues alguien pueda perder un territorio o ganarlo, como de hecho ha seguido ocurriendo y sigue ocurriendo hasta la fecha, ¿no? Pero esa concepción del respeto al territorio preexistente se establece ya como una constante, de tal suerte que dentro de ese espacio territorial es donde se va a establecer la soberanía. Primero una soberanía que sigue respondiendo al diktat del soberano, del príncipe, y a la medida que lleguemos a finales del siglo XVIII y empiece ya la edad contemporánea, a una soberanía que depende de la voluntad del ciudadano. Vayamos pues a ese gobierno del interior. Estamos diciendo que un amplio territorio pasa a estar bajo el control del Estado. Entiendo que para convertir esto en efectivo, no sé si debería incluso llegar la época de las revoluciones liberales o burguesas, donde se da principalmente una revolución jurídica. Es decir, bueno, hay un previo porque en realidad La mayoría de los países que en el siglo XVIII ensayan fórmulas de despotismo ilustrado, es decir, mucho antes de que se lleve a cabo ningún tipo de transformación liberal, ¿no? En estos lugares se produce un pulso entre el monarca, entre el príncipe y lo que llamamos los poderes intermedios los poderes intermedios, ¿no? Es decir, aquella parte de la autoridad que los príncipes habían transferido, pues ya desde la Edad Media, a organismos intermedios como podían ser, pues, la gestión del mismo que llevaba a cabo la nobleza, la que hacía la iglesia, la que hacían los gremios, la que hacían las universidades, etcétera, ¿no? La capacidad del príncipe en ese tiempo es absoluta, perdón, la juridicidad del príncipe en ese tiempo es absoluta, es un poder omnímodo, absoluto, pero la capacidad real para llegar al último de los rincones de su territorio, pues es realmente muy reducida y mucho más si la comparamos con el presente, en razón por la cual, pues, los príncipes tenían que transferir la ejecución o el control cotidiano de su territorio bajo dominio, pues, a estos poderes intermedios que estoy señalando. En el siglo XVIII se produce un proceso que habitualmente identificamos con procesos de centralización, pero que en realidad son procesos de fortalecimiento del poder del príncipe, del poder del monarca, por la vía de fortalecer el Estado. Es decir, fortaleciendo el Estado, lo que hacen es ir desplazando la presencia de esos poderes intermedios y, a la postre, ir fortaleciendo el propio dominio del monarca. Esta es un poco la condición. De tal manera que, como ya señalaron algunos autores clásicos, como Alexis de Tocqueville, este fenómeno que se produce en el siglo XVIII es un precedente o es un anticipo o establece el previo de una tendencia que se va a seguir ya definitivamente durante la Revolución liberales, como apuntabas, en la que ya con una concepción jurídica y política diferente de lo que es la soberanía, que ya no es la del príncipe, sino que ya es la soberanía nacional, la soberanía de los ciudadanos, pero sin embargo esta tendencia al engorde del Estado, vamos a decirlo así, ya tenía ese precedente que estoy señalando anteriormente. Primero, para fortalecer la posición del príncipe frente a esos poderes intermedios, como decía, posteriormente, ya con las revoluciones liberales, para dar, digamos, curso lógico al argumento de que si el poder reside en la nación tiene que dotarse de un instrumento para hacerlo eficaz y efectivo. Sobre esto, precisamente, a eso me quería referir, que habitualmente, ¿no?, se suele el concepto de monarquía absoluta, ¿no?, muchas veces transmite la imagen, ¿no?, de la capacidad total, ¿no?, del monarca, ¿no?, de ejercer el poder, ¿no?, sobre todo el territorio, ¿no?, y entiendo que fue un proceso largo precisamente y que precisamente el monarca absoluto tenía mucha menor capacidad, digamos, de control, ¿no?, sobre todo el territorio, que quizás el Estado del siglo XIX. Es lo que se suele denominar soberanía fragmentada, ¿no? Es decir, la concepción del Estado con un poder total, más que absoluto, para no dar lugar a confusiones, con un poder total, es una cosa relativamente reciente. La capacidad y operatividad que tenían los estados hasta hace relativamente bien poco es mucho menor de lo que nosotros pensamos, es decir, la capacidad para, pongamos, el control social. El control social se puede llevar a cabo, pues, desde la elaboración de un registro de los habitantes, ¿no?, un padrón, un censo, ¿no?, un padrón, un censo, hasta la presencia de cuerpos policiales en el último rincón del territorio, ¿no? Efectivamente, tenemos padrones y censos, pues ya de una manera más consistente y común desde el último cuarto del siglo XVIII aproximadamente, y ya se hacen más o menos habituales conforme vamos avanzando en el siglo XIX, pero por el contrario, cuando vemos el número, por ejemplo, de agentes de las diversas policías que podía tener un Estado en el siglo XIX, en cualquier Estado europeo o norteamericano, por ejemplo, pues nos damos cuenta que en realidad su presencia era escasísima. Es decir, una cosa es que nadie discutiera, o que muy pocos, que se discutía, que algunos discutieran, o que no demasiados discutieran, perdón, esta autoridad del Estado para establecer su soberanía en un determinado territorio, y otra cosa muy distinta es que la capacidad de recabar recursos y a la postre de gastarlos es muy limitada por parte del Estado. Cuando vemos las cifras, por ejemplo, de lo que son los presupuestos públicos de cualquier país, pues vemos que estos se han multiplicado exponencialmente, pues, en el siglo XX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Además, pensemos en otra circunstancia, y es que los presupuestos públicos de esos estados, desde las revoluciones liberales, para no remontarnos mucho más, habitualmente tenían un origen que conducía directamente a sostener la hacienda y sostener la guerra, que eran las primeras necesidades. Pero esas cantidades se multiplican extraordinariamente cuando el Estado se asoma y se plantea la necesidad de atender a las necesidades de los individuos, de los ciudadanos, entendidas como servicios públicos. Quiero decir, cuando se universalicen atenciones como puede ser la educación o la sanidad pública, pues los presupuestos públicos se van a multiplicar extraordinariamente. Pero es que esto en realidad no ocurre en la mayoría de los países de Europa hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En un país como España, la sanidad se universaliza pues a partir de los años 80, o sea, antes de ayer. Siempre pensamos que el Estado era muchísimo más potente de lo que en realidad era. También los contemporáneos pensaban otro tanto de ello, ¿no? Pero cuando lo comparamos con ese Estado total que de verdad tenemos nosotros en el siglo XXI, ya desde finales del siglo XX, la comparación no resiste. Poder, o más bien la nueva centralización del poder, que implicaban las transformaciones que estaban sufriendo los estados, necesitaba de una nueva explicación, de una nueva legitimidad. Así surgieron las teorías del contrato social, que desde una perspectiva más despótica o más aglutinante, indicaban que los estados eran fruto de la necesidad histórica de determinadas poblaciones de delegar en un ente que hiciera las veces de mediador, capaz de dirimir conflictos, de garantizar un interés superior a los intereses individuales. Esa concepción fue evolucionando hacia la idea de representación. Los modernos estados, poco a poco, ya no solo debían gestionar unos territorios y unos recursos, sino las propias poblaciones adscritas a ellos. Al mismo tiempo que las necesidades militares exigían una mayor exacción de las poblaciones, las propias necesidades del capitalismo exigían del Estado la elaboración de nuevas técnicas de gobierno. Desde cuerpos especializados en el control del orden público y la defensa de la pujante propiedad privada, hasta censos, construcción y gestión de carreteras. Desde la mera coacción violenta hasta el desarrollo de la idea del Estado como benefactor. Desde leyes de pobres hasta construcción de hospitales. Desde el desarrollo de alcantarillado hasta la promoción de una identidad colectiva a través del concepto de nación. Si los nuevos estados pretendían controlar la población de un amplio territorio, debían legitimarse. Debían erigirse como los representantes del interés de esas poblaciones. Aquí nos acercaríamos quizás a ese concepto que utilizó Foucault, ¿no? de biopolítica, ¿no? Es decir, a partir del ejército permanente, cuerpos policiales y otras estructuras que se van desarrollando en el tiempo, se pretende no solo el control del territorio, sino o más bien el control del territorio implica también el control o la gestión de la población, ¿no? Es decir, claro. si los antiguos poderes estatales o feudales realizaban una labor principalmente extractiva, ¿no? frente a la población, a partir de ese momento tratan también de gestionar un poco la vida de la población, ¿no? Claro, es un mecanismo de intercambio, vamos a decirlo así. A partir de un determinado instante, que como digo es relativamente reciente, los estados, evidentemente que por presión de los de abajo, no de una manera filantrópica ni nada por el estilo, no, normalmente por presión de los de abajo, el estado pasa de ser lo que se suele llamar abstencionista, ¿no? Un estado que lo único que hace asegurar la seguridad interior y exterior, y pasa a interpretar que también tiene que devolver atenciones y servicios a los ciudadanos, ¿no? El resultado de todo ello es que se incrementa la capacidad de control, sobre todo por una razón, y es que el ciudadano, lejos de ser hostil a un Estado que únicamente lo ve como un recaudador de impuestos y un recaudador de vidas cuando le lleva a la guerra o al servicio militar obligatorio, a partir de un momento empieza a entender que el Estado es también algo que le asegura servicios esenciales, como decía antes, por la educación, la sanidad o la atención pública, la atención social en momentos de enfermedad o de vejez o de jubilación, etcétera, ¿no? En ese instante en que el ciudadano empieza a hacer suyo el Estado, de alguna manera, las posibilidades de control social son muy superiores, porque ya no existe esa hostilidad anterior y la capacidad de hegemonía, es decir, de asunción del Estado por parte de los ciudadanos, ya no voy a decir que es plena, pero ha avanzado extraordinariamente, ¿no? En ese sentido se produce una gran contradicción. Cuanto más democrático y cuanto más capaz de proporcionar servicios es un Estado, en realidad su capacidad para el control social se incrementa extraordinariamente. Un Estado que proporcione pocos recursos es un Estado poco legitimado y, por lo tanto, tiene una hostilidad interior muy importante, algo que ocurre, pues, por ejemplo, en el siglo XIX o en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, en la medida en que es un Estado, es Estado providencia, como se suele decir, pues la hostilidad o las diferencias entre los ciudadanos y él mismo suelen reducirse drásticamente. Y si vemos, pues la conflictividad suele tener que ver con el hecho de que haya parcelas del Estado que no se sienten cómodos dentro del mismo, y lo que acudimos a denominar procesos de contradicción o de crisis nacional, ¿no? O cuando estos estados entran en crisis, pues como lo hemos visto recientemente, porque se muestran poco capaces o poco adaptados para seguir atendiendo la obligación de atender servicios al conjunto de la ciudadanía y hacerlo con garantías y en condiciones. Antes de llegar a ese proceso de fidelización de la población hacia el Estado, yendo nuevamente hacia las revoluciones burguesas, que iniciaron una revolución jurídica muy, muy profunda, principalmente uno de los objetivos fue que todo el territorio pasase a regirse por una legislación universal y homogénea, ¿no? Es decir, esto sí que es un punto, digamos, que rompe bastante, digamos, con el periodo anterior, en el sentido de romper con las peculiaridades interiores en cuanto a impuestos locales, portazgos, aduanas interiores, es decir, ¿qué medidas tuvo que tomar el Estado para establecer una legislación universal y homogénea en todo un territorio muy amplio? Claro, es que si la soberanía reside en la nación, que es un concepto tremendamente abstracto y por eso hay que trabajar mucho para hacerlo más tangible, en definitiva está reposando en un conjunto de individuos que tienen que identificarse entre sí de alguna manera, que tienen que identificarse entre sí para convertirse todos ellos en nacionales, ¿no? Claro, entonces hay que llevar a cabo un proceso de unificación, hay que convertir a esos sujetos en nacionales y por lo tanto integrantes de una única nación que se corresponde directamente con un único Estado. A partir de ahí hay que intensificar todo el proceso de unificación, y se unifica todo si nos damos cuenta. Tú indicabas ahora mismo, se unifica toda esa extraordinaria heterogeneidad anterior, pesas, medidas, en regulaciones de circulaciones, sistemas de comunicaciones, lo que decíamos antes, a una única nación le corresponde un único Estado y a un único Estado le tiene que corresponder una única soberanía, que es la de la nación. No puede parcelarse esta, no puede haber poderes que detenten una soberanía que entra en contradicción con la de los propios ciudadanos. No, tiene que ser algo único. Se establece una homogeneidad o una unicidad de todo el discurso, por ejemplo, en la escuela. Es decir, pasa a haber un currículum concreto, pasa a haber unos libros de texto más o menos comunes para el conjunto de los ciudadanos. Se unifica el lenguaje, se unifica el idioma. Es decir, en todos los países que se van constituyendo en ese final del XVIII o el siglo XIX, en la Revolución Francesa la minoría de los franceses hablaba francés. Hablaban toda suerte de patuas o variaciones diversas, ¿no? En España pasaba tres cuartos de lo mismo. Entonces, el Estado determina, por la costumbre, por el poder de los diferentes sujetos, etcétera, determina cuál de los diferentes lenguajes, idiomas que existen en un país se va a establecer como el idioma oficial, y la tendencia es a que acabe quedando ese y vayan eliminándose o vayan restringiéndose al terreno más privado o familiar otros de ellos, ¿no? Con la justicia ocurre tres cuartos de lo mismo, es decir, toda la suerte de códigos que nosotros conocemos, pues arrancan del código napoleónico de 1804, donde el conjunto de la nación tenemos que ser iguales en el tratamiento y por lo tanto tenemos que estar igualados en la ley, iguales ante la ley, que es un concepto muy republicano, y en ese sentido tiene que operar la misma legislación en Biarritz que en Besançon, por no escapar del ejemplo francés, ¿no? Es decir, el metro, la unidad de medida del metro se establece precisamente en los tiempos en torno a la Revolución Francesa, es decir, toda esa tendencia a la unificación tiene que ver con esa filosofía nueva que conduce de una generalidad muy abstracta, que es la nación, a una unidad que tiene que tener esta nación para que haya una lógica en esa correspondencia nación-estado, unificación de comportamientos y de garantías para el conjunto de los ciudadanos. Cualquier ejemplo que pudiéramos coger nos llevaría indefectiblemente a esta idea de unificación, de homogeneización de los procesos sociales, políticos. Hay que crear un mercado nacional, y un mercado nacional establece pues unas normas de protección para que la competencia con el exterior se produzca de una determinada manera. Hay que unificar la moneda, y a partir de ahí habrá un banco nacional que sostendrá la continuidad de esa moneda, o una deuda nacional que sostendrá la continuidad de ese banco y de las posibilidades de esa moneda en el mundo, etcétera. Todo ese proceso es un continuum muy lento, pero que lo podemos ver de una manera pues muy constante, con contradicciones, pero normalmente ahí sí que hay una condición lineal, que todo avanza hacia no se sabe qué futuro, sí. En relación con esto, o al menos encuentro yo una relación con esto, yendo a nivel de discursivo, ya desde el siglo XVIII, tanto fisiócratas como los propios ilustrados fueron estableciendo poco a poco se fue estableciendo una relación cada vez más estrecha a nivel discursivo entre la necesidad de que el engrandecimiento del Estado era paralelo o simétrico al engrandecimiento de la nación, y que todo esto se daba, uno de los elementos clave para ese engrandecimiento era la mejora del comercio, ¿no? La mejora del comercio permitía el engrandecimiento del Estado y de la nación. En este sentido, muchas de estas medidas que nos has comentado, de tanto pues la eliminación, ¿no?, de las trabas interiores, de los impuestos que locales, demás, la unificación de los pesos y medidas, la unificación de la moneda, incluso la mejora de los transportes, ¿no?, que fue, digamos, una de las empresas nacionales más importantes del siglo XIX. Todo esto, en buena parte, entiendo que también ese proceso de unificación del mercado, que entiendo que también tenía como objetivo, ¿no?, el mejorar el comercio de alguna forma. Es que en realidad la aparición de ese artilugio nuevo, porque la inmensa mayoría de los ciudadanos del mundo a lo largo de la historia, cuando menos tiempo han vivido, ha sido en estados-nación. La mayoría del tiempo han vivido en estructuras no estatales, en imperios o en otro tipo de formulaciones, ¿no? Esta estructura política, que para nosotros es tan extraordinariamente común, que nos lleva a pensar que no existe ninguna otra alternativa o posible, sin embargo, es relativamente reciente, no tiene más allá de un par de siglos y medio, cuanto más lejos, cuanto, digamos, a los estados-nación más antañones, más antiguos, ¿no? Pero en realidad, si nos lo planteamos a la altura del 18 o ya en el siglo XIX con la Revolución Liberal, en realidad, ¿para qué sirve este artilugio? ¿Para qué sirve un Estado-nación? Un Estado-nación sirve básicamente para dos cuestiones, una exterior y otra interior. La exterior sirve como una organización muy capaz para la competencia por los recursos mundiales. Esto se entiende inmediatamente cuando vemos la pugna colonial. Solamente aquellas potencias que han sido capaces de estructurarse como tal y demostrar una potencialidad hacia el exterior, pues pueden disputar la competición mundial. Tú señalabas el comercio, pero puede tener una dimensión de orden militar, que normalmente suelen estar unidas y otras, ¿no? Pero para que funcione bien esa estructura, esa organización de cara afuera, tiene que funcionar bien también de cara adentro. Y de hecho, cuando vemos muchos desarrollos que se producen en el interior, tienen una lógica, una conexión directa con el exterior. Voy a poner un ejemplo. El canciller de Hierro, Otto von Bismarck, a la altura de los años 80 se inventa lo que se ha llamado el primer sistema de protección social por parte del Estado. En realidad Otto von Bismarck, más allá de sus creencias religiosas, pero en absoluto era un filántropo, más bien era un tipo que se comía a los niños crudos, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace? Establece un sistema de seguridad social, entre comillas, hacia el interior, y de esa manera consigue que la mayor parte de los trabajadores trabajen en mejores condiciones, trabajen con más entusiasmo y que, por lo tanto, la maquinaria económica alemana se desarrolla a una extraordinaria velocidad en los dos últimos decenios del siglo XIX y los dos o tres siguientes del siglo XX. Es decir, una buena organización interior proporciona una enorme capacidad para que ese Estado-nación sea muy competitivo en el exterior. Y una cosa y otra tienen que estar unidas. De hecho, cuando los Estados se aplican pues a procesos tan diversos como la escolarización, no solo la escolarización, sino el aprendizaje en sectores secundario, incluso universitario, mejorar sus condiciones sanitarias, en realidad el Estado está pensando en cosas tan importantes como la guerra. Por ejemplo, es decir, teniendo una población, en este caso masculina, mejor alimentada, estará más fuerte, teniendo una educación más, una población más educada, estará en mejores condiciones para acceder a un tipo de armamento que cada vez es tecnológicamente más sofisticado. Y todo se pone al servicio, de alguna manera, del exterior. Todo se pone al servicio de proyectarnos hacia el exterior con una cierta potencialidad, y para eso lo que se necesita es organizarnos adecuadamente hacia el interior. Es decir, esa coherencia, efectivamente, es una coherencia que nosotros vemos desde el paso del tiempo, ¿no? Que lo que digamos que le proporcionamos esa lógica de comportamiento. Entonces ellos en 1863, por poner un ejemplo, no lo tenían tan claro, y todo funcionaba con una determinada inercia, y solamente los más clarividentes pues sabían hacia dónde podía conducir aquella máquina, ¿no? Pero cuando vemos la historia reciente en toda su dimensión, pues vemos que sí que responde a esta lógica que estoy señalando aquí. En la Baja Edad Media, los monarcas apoyaron en la burguesía mercantil de las ciudades para reafirmar su poder, al mismo tiempo que la burguesía de las ciudades se apoyó en los monarcas para que les protegieran de los señores feudales. El poder del Estado crecía, al mismo tiempo que se desarrollaba el capitalismo. Las crecientes y exigentes necesidades militares acentuaron la centralización de los Estados, al mismo tiempo que el capitalismo se iba convirtiendo en el lubricante de este proceso. Las campañas militares poco a poco pasaron de responder a los intereses dinásticos de las coronas para responder al interés de acceder a recursos, de controlar rutas comerciales, de hacerse con materias primas o mano de obra esclava. La lógica que movía el incipiente capitalismo aceleraba el proceso de expansión de los estados modernos. La lógica expansiva del capital y la propia lógica de los estados modernos fueron calibrándose mutuamente en un largo proceso hasta terminar sincronizándose. Si bien no sería hasta los siglos XVIII y sobre todo XIX cuando las revoluciones liberales acelerarían este proceso. Los estados comenzarían a intervenir donde nunca habían intervenido. Comenzarían un proceso de transformación y expansión ya no solo en el exterior, sino en el interior de sus territorios. Los estados unificaron medidas y pesos, abolieron los antiguos gremios, derribaron las aduanas interiores y otros obstáculos para el comercio, instauraron el régimen de propiedad privada frente a los innumerables regímenes de propiedad anteriores, y sobre todo la protección de esta propiedad privada individual con el desarrollo de códigos penales, cuerpos policiales, la mejora de los transportes con la construcción de vías y ferrocarriles, incluso el disciplinamiento de la nueva mano de obra industrial, reprimiendo huelgas y otras acciones contra los intereses de la burguesía. ¿Sí? Todas estas medidas que fueron implementando los Estados-nación a lo largo del siglo XIX, así como las diferentes instituciones que surgieron al calor de estos procesos, estaban estrechamente relacionadas con el proceso de acumulación y revalorización del capital. Y al mismo tiempo, el discurso se iba desarrollando tal cual lo formularon los ilustrados del siglo XIX. La libertad y la propiedad privada favorecen el comercio engrandece al Estado. Y por supuesto, los intereses del Estado son los intereses de la nación. Profundizando un poco más en esta lógica que nos comentabas de precisamente de esa competencia, ¿no? Esa competencia por, uh-huh, por el acceso a los recursos, ¿no? La expansión, ¿no? Territorial europea, ¿no? A través de los diferentes procesos de conquista y demás, y esa extracción, ¿no? Competencia por extracción de recursos en larga duración. Estamos moviendo un poco de para atrás. Precisamente los estados, que primero una de las necesidades básicas era como nos comentas, precisamente el mantener un ejército, ¿no? Que requiere un gran coste. Y una de las necesidades, entiendo que era el poder imponer unos impuestos, ¿no? Regulares a toda la población. Pero de alguna forma, en esa competencia, los estados que terminaron triunfando más, véase en su momento lo que es ahora Holanda o la propia Inglaterra, fueron los estados que en su momento de alguna forma ligaron sus intereses a los intereses de una burguesía incipiente, es decir, los que iniciaron todos sus movimientos en relación a mejorar precisamente el comercio, el mercado y el proceso de transformación capitalista de los estados, ¿no? Fueron los que tuvieron algún tipo de punto extra, de alguna forma, sí, en esta competencia, ¿no? Claro, porque digamos que tu condición de potencia no se resuelve en el interior, vamos a decirlo así, es decir, con los recursos operativos en los Países Bajos o incluso con los recursos operativos de países más grandes como Gran Bretaña o Francia, por ejemplo, que era un país de grandes dimensiones, solo con eso no te conviertes en una potencia. Es decir, quizás las dimensiones de China, de la India, con todo su potencial demográfico, sí que les permitía convertirse en potencias en el área, o mejor, en una especie de imperios durmientes que no tenían muchas veces ni siquiera la necesidad de salir al exterior, porque con sus propios recursos podían mantener un equilibrio, y un equilibrio en altura. Pensemos, no perdamos nunca de vista que hasta 1800 los países, las potencias del mundo, estaban en Asia, no estaban en Europa, a pesar de la imagen que podemos tener, que es mucho más contemporánea, mucho más reciente. Por lo tanto, y siguiendo tu línea argumental, son países relativamente pequeños en dimensiones, con unas poblaciones relativamente contenidas, los que se ven obligados a que, si quieren constituirse en potencia, tienen que hacerse con una parte de los demás. Esto nos lo había enseñado directamente el proceso de conquista que habían llevado a cabo los españoles y los portugueses en América, que inmediatamente van a tratar de replicar los holandeses en otros territorios. Pero efectivamente, como dices, ya desde el siglo XVII y definitivamente desde el siglo XVIII, son los procesos de conquista comercial, es decir, de control de los circuitos comerciales, tanto mercados de adquisición de materias primas, de control de materias primas, como mercados para colocar tus productos elaborados, cuando se atisban como el espacio que va a determinar quién se convierte en una potencia y quién no lo hace. Un pequeño país como la actual Holanda, como los Países Bajos, por esa tradición comercial, es capaz de conseguir extraordinarias plusvalías, valores añadidos en sus relaciones comerciales, y quien va a dar la pauta de cómo funciona esto al final es en Gran Bretaña, que es capaz de convertirse pues en la gran manufactura del mundo, pero para eso va a necesitar controlar espacios comerciales donde colocar su producto, o incluso desactivar el potencial de países enormes como pueda ser la India, que antes de Manchester era sin ninguna duda pues el gran productor mundial pues de manufacturas textiles, por ejemplo, que es lo primero que necesitan, una de las primeras cosas que necesitan los individuos, ¿no? Por lo tanto, ese mix comercio-guerra, es decir, la guerra como instrumento para controlar el comercio, no la guerra por sí misma, ¿no? Ese mix comercio-guerra se manifiesta muy claro en el siglo XVIII y es precisamente el que activa, el que pone a prueba los estados-nación como procedimiento, como recurso eficaz para conquistar, como decía antes, pues una parcela importante de los recursos mundiales. Es esa capacidad que demuestran algunos estados y otros no para poner en marcha una maquinaria de captación de recursos, léase Hacienda, y de gasto de recursos, léase básicamente control de la administración o desarrollo de una administración pública y a la vez, y muy importante, los gastos de corte militar, ¿no? Sin perder de vista que hay ocasiones como por ejemplo los dos países que has señalado, Inglaterra y Holanda, donde sus primeras conquistas en los países orientales se llevan a cabo incluso a través de compañías privadas como la Compañía de las Indias Orientales, en su versión británica u holandesa, que con una concesión graciosa de su majestad, pues se instalaban en el Extremo Oriente, desarrollaban allí sus actividades comerciales, pero también militares, y controlaban grandes espacios de terreno, captaban impuestos, se comportaban a la postre como una especie de estado subsidiario de otro estado. Siguiendo con esta argumentación, ¿se puede decir que precisamente el desarrollo del Estado-Nación está estrechamente ligado al desarrollo del capitalismo? Es decir, que aquellos estados que antes y mejor implementaron las medidas que mejorasen el comercio interior o que ligaron los intereses del Estado a los intereses de las burguesías emergentes, de alguna forma se fortalecieron más y adquirieron esa capacidad de controlar mejor el territorio y seguir creciendo. Sí, coinciden en el tiempo. Es decir, coinciden en el tiempo, efectivamente, las revoluciones industriales que dan lugar a un incremento extraordinario de la capacidad productiva y, por lo tanto, de la colocación del producto, normalmente producto manufacturado, en mercados que también se amplían extraordinariamente en sus dimensiones. Es decir, esa gran revolución en la oferta y a la postre también en la demanda que supone la revolución industrial se lleva a cabo a través de un mecanismo de organización muy complejo, que es eso que identificamos como capitalismo, y no de otra manera. No se lleva a cabo a través de procedimientos comunalistas o comunitaristas, sino a través del argumento del enriquecimiento privado, de la búsqueda del interés privado, ¿no? Y eso se corresponde con el tiempo, con un instante en el que se llevan a cabo revoluciones políticas que se soportan sobre el argumento de la libertad, y de la libertad entendida, entre otras, y como muy primeras razones, la libertad de comerciar, la libertad de crear, la libertad de pensar, y por lo tanto la libertad de generar productos tangibles e intangibles que se puedan colocar en el mercado y del cual se pueda conseguir un beneficio personal y privado, ¿no? Es decir, hay toda una correspondencia en el tiempo que va articulando, como bien indicabas, el hecho de que quienes más prosperan en el terreno productivo y capitalista son los que a su vez se ligan directamente a los procesos de revolución liberal o revolución liberal burguesa, ¿no? Tendremos que llegar hasta el siglo XX para tener situaciones o novedades en las que un gran incremento productivo, industrial o de otra naturaleza se pueda llevar a cabo de la mano de estados que no son estados capitalistas, sino que son estados socialistas o, por inversa, capitalismo de Estado, como se ha llamado muchas veces. Pero esta es una cosa que ya queda para después de 1917 y otro tipo de experiencias. Hemos estado hablando de esa unificación en la legislación de un ejército permanente, de la creación de cuerpos policiales capaces de desplegarse en todo el territorio, de unificar idioma, unificar pesos y medidas, de la capacidad del Estado de intervenir, digamos, en todo el territorio y tenerlo controlado. De alguna forma, las transformaciones iniciadas por las revoluciones liberales, contrariamente al discurso, dotan al Estado de un poder como nunca había tenido antes. Sí, pero el discurso no había sido otro. En ese sentido, quiero decir que el Estado no les engaña, ¿no? El Estado se ofrece ante sí como la estructura jurídico-política de la nación, que lo que está ahí es para proporcionar protección y progresivamente servicios a los ciudadanos, ¿no? En el sentido, los políticos del Estado, para entendernos, no engañan a los ciudadanos cuando les ofrecen lo que suponen que los ciudadanos desean, ¿no? Es decir, hay una cierta correspondencia entre el sentido nacional y el sentido estatal, que se agudiza todavía más cuando, a medida que vamos avanzando en el siglo XX, estos estados se metan en la guerra colonial y, por lo tanto, se vincule directamente los intereses estatales, que normalmente siempre tenían unos intereses privados muy potentes agazapados tras ellos, ¿no? Pero poderes estatales, al fin y al cabo, con toda la parafernalia de orden patriótico y nacionalitario, que era lo que estaba detrás también y lo que permitía, pues, yo, a un individuo perdido en Gales el embarcarse en un navío y acabar en un lugar ignoto en Bengala y matar en nombre de la bandera del rey o la reina en ese momento, o de la compañía de indias correspondiente, ¿no? Es decir, para que alguien haga esa excursión, pues tanto el Estado como la nación, o el mix Estado-Nación, les tiene que estimular extraordinariamente. O también, hay explicaciones menos épicas, que también tienen mucha razón, también hay que pensar que el siglo la segunda mitad del XVIII y el siglo XIX fue una época extraordinariamente dura, donde se produjo el desplazamiento por la fuerza de grandes contingentes de la población, normalmente poblaciones campesinas, que fueron privadas de sus recursos para la subsistencia, fueron empujados hacia las ciudades como única manera de sobrevivir, hacia la emigración muy lejana, transcontinental, ¿no? Y en muchas ocasiones fueron empujados a acabar en cuerpos de ejércitos coloniales, como estaba poniendo el ejemplo en el caso británico, como modus vivendi, ¿no? Esto pasó, pues, con las poblaciones escocesas, es muy común, los galeses y una parte de los irlandeses, por ejemplo, ¿no? O en nuestro caso, pues, la población rural, que acabaron, pues, en las últimas guerras coloniales en sitios como Cuba o Filipinas, por ejemplo, ¿no? O sea, que hay de las dos cosas, ¿eh? Es decir, hay un determinado estímulo porque progresivamente el ciudadano se va incorporando a esta épica o a esta lógica característica del Estado-Nación en el siglo XIX, pero también hay, a la vez de mano blanda, hay mucha mano dura, ¿eh? Hay mucho imposibilitar a los individuos otra salida que el de ir a acabar de soldado, como digo, en el otro lado del planeta. Hemos estado hablando de profundas transformaciones en larga duración de los estados, de creación de nuevas estructuras y también esa relación con el desarrollo del comercio, ¿no? Y la emergencia de la nueva clase burguesa y vamos, el crecimiento económico, ¿no? Como uno de los intereses ligados con el propio crecimiento del Estado. En este sentido, vamos a adentrarnos en un concepto que sé que es bastante complejo. La soberanía del Estado recae sobre la nación. Pero ¿qué sería la nación? Bien preguntado. La nación es una cosa que a nosotros nos parece un asunto bastante claro e indiscutible y que por eso no tenemos ni que preguntarlo, ¿no? Pero la nación es un asunto muy complejo, ¿no? Antes de instituirse la idea de nación, los individuos eran de un determinado lugar, hablaban un determinado idioma y se podían sentir más o menos cercanos o comunes o solidarios, pues, con otros que vivían cerca. Normalmente este tipo de relación era una relación muy cercana, los individuos se desplazaban muy, muy poquito, y lo que no cabe duda es que la relación estaba establecida con un superior. Era una relación vertical, es decir, yo soy de tal lugar y por lo tanto estoy adscrito a la soberanía de determinado señor, que a su vez tiene una soberanía vinculada a determinado príncipe, ¿no? Yo soy del ducado de no sé qué, históricamente este ducado ha estado bajo el poder de una determinada familia y por lo tanto establezco una lealtad con esa familia, que a su vez esa familia establece unos mecanismos de protección, es decir, esto nos remonta hasta el feudalismo medieval, y por lo tanto hay una soberanía que es la del príncipe, o transferida a la soberanía del señor, que se aplica sobre todo en espacios reducidos, es decir, somos de una nación, pero de una nación, entre comillas, cercana. Cuando se lleva a cabo el proceso de transformación jurídica y política que identificamos con las revoluciones liberales, el primer paso es que la soberanía ya no reposa en el príncipe, sino que la soberanía reposa en el conjunto de los mortales de un determinado territorio. Es decir, la soberanía radica, reposa en la nación, pero la nación per se es un concepto abstracto que remite inmediatamente a los ciudadanos de esa nación, pero para eso hay que identificar quiénes son los nacionales y quién dejan de serlo. ¿Quiénes son los nacionales? Los nacionales son los que están contenidos dentro de un determinado territorio que se vincula a la idea de Estado-Nación. Es decir, ¿quiénes son ciudadanos franceses? Los ciudadanos franceses son los que entran dentro del hexágono francés y sus correspondientes islas o propiedades o colonias en su momento que pueda tener en Argelia o en determinado lugar. Pero a partir de ese momento hay que ir creando, como decían los italianos cuando crearon el Estado-Nación italiano, después de tener Italia hay que crear a los italianos, ¿no? Hay que crear una conciencia nacional entre todos estos individuos y por lo tanto hay que educarlos en esa conciencia nacional, hay que hacer que cada uno de ellos se vincule y se crea. ¿Por qué? Porque ese concepto de nación se ha definido primero territorialmente y porque ese ciudadano de, no sé si he dicho ya, de Tarrasa o de Sabadell, ha sido adoctrinado, ha sido educado al cabo de generaciones para identificarse como español y no como francés, a pesar de que Francia le pille más cerca que esa otra señora de Galicia que estaba yo citando, ¿no? Es decir, progresivamente esa abstracción va tomando cuerpo, va tomando corporeidad, y como toma corporeidad también es de una manera muy acelerada a través de los hitos y de los signos, ¿no? Es decir, todas las emociones adheridas a la bandera, al himno, a la fortaleza de la propia nación manifestada cuando se enfrenta hacia el exterior, a la glorificación de los héroes nacionales que empiezan a dar nombre a nuestras calles, cosa que no había ocurrido nunca. En el siglo XVIII las calles se llamaban calle Mayor, calle Principal, calle del Río, calle del Pozo, no se llamaban calle Marqués no sé qué, o Conde no sé cuántos, o Soldado tal, o Guerrillero, lo que fuere, ¿no? Los héroes nacionales. Se trata de ir transformando, de ir vinculando esa idea abstracta a unas emociones, a una identificación de orden material, que vaya convirtiendo a esa nación en ciudadanos nacionales de carne y hueso que se puedan palpar y que se puedan ver entre sí, ¿no? Ahí hay todo un proceso de nacionalización de los estados-nación. En algunos casos son muy exitosos o relativamente exitosos, en otros casos son fallidos, donde entran en liza, entran en funcionamiento pues diferentes instrumentos de nacionalización, que se suele decir, ¿no? La escuela es un magnífico instrumento de nacionalización, el servicio militar, el ejército y las guerras suelen ser un magnífico instrumento de nacionalización. Las confrontaciones pacíficas con otros, qué sé yo, desde las Olimpiadas hasta Eurovisión, que generan la emoción la emoción solidaria, empática, con los tuyos, a los que nunca he visto yo a Nadal en persona, pero si gana un partido de tenis, pues como es español, yo me siento empáticamente solidario con él mismo y por lo tanto sufro y sudo con él, ¿no? Es decir, todos estos procesos se llevan a cabo de una manera extraordinariamente lenta, y aquella idea tan abstracta de la nación acaba cuajando, por decirlo de alguna manera, en una serie de ciudadanos que se sienten a sí mismos nacionales y que por lo tanto no hay que discutir demasiado con ellos para encontrarte a alguien en Besançon y que diga yo soy francés. Si ese tipo de Besançon te encuentras con él y le preguntas de dónde es y ya empieza a dudar de si es de Besançon, de su región, de su localidad o de su condición francesa, digamos que la identidad nacional ya se está resintiendo, porque todo esto que estoy contando es dinámico, todo se construye y se deconstruye, es decir, todo avanza pero también todo puede retroceder, ¿no? Es decir, ninguna población es estática y ninguna población tiene una identificación nacional que se mantiene en el tiempo. Esto es absurdo y no es así, va cambiando y va cambiando en direcciones pues muy, muy difíciles de contener, vamos a decirlo de alguna manera. Es decir, es necesario llevar a cabo, y esto lo hace el Estado pero también lo hace la sociedad, llevar a cabo un proceso que haga de lo genérico, de lo abstracto, una vaya aterrizando a lo más concreto, a lo más material, a lo más tangible, a los comportamientos cotidianos, vaya banalizando la nación, como se dice últimamente, para que esto funcione adecuadamente. Y este es todo el ejercicio de nacionalización que cito. Tiempo que se fue construyendo una maquinaria estatal compleja, con capacidad de centralizar y controlar amplios territorios, al mismo tiempo que se pretendía homogeneizar esos territorios y a sus poblaciones bajo la idea de nación, se fue construyendo la idea de representación. El Estado y la nación se convertían en dos entes abstractos, al mismo tiempo que casi palpables, con unas fronteras bien definidas, con unos habitantes cada vez más precisamente incluidos o excluidos, con unas leyes comunes, con unas instituciones comunes a todo el territorio. Esos dos entes, el Estado y la nación, casi intercambiables, no podían presentarse como un patrimonio heredable de un soberano o una familia. Así se desarrolló la idea de representación, la idea de que el Estado y sobre todo su gobierno representaba los intereses del colectivo de habitantes. El monarca representa a la nación, el duce, el Führer, el caudillo representan la voluntad de la nación, cortes y parlamentos representan a la nación. Si primero fue la alta nobleza la que reivindicó presencia en las cámaras que componían el Estado, progresivamente, al tiempo que los estados fueron dependiendo más de la actividad económica de corte capitalista, la burguesía comercial, financiera e industrial fue ganando enteros en estas cámaras representativas. De la elección directa, de arriba a abajo, se fueron pasando a diferentes sistemas de elección, así como variando los modelos de representación. El parlamentario, más o menos cerrado o abierto, a través del sufragio restringido o un nivel determinado de renta o universal. El de la elección interna dentro del partido único. El de liderazgo militar y carismático. Todos ellos trataron de legitimarse como representantes de la nación. Desde la imagen paternalista de los monarcas hasta los parlamentos elegidos por sufragio universal, con mayor o menor capacidad de revocabilidad, todos ellos comparten esa idea de representación de los intereses de la nación. Continuando con este concepto de nación, hemos mencionado que la soberanía del Estado, ¿no?, recae en la nación, ¿no? Y al igual que el concepto de nación tiene un desarrollo, digamos, largo, ¿no? Tanto de la vertiente política, como comunidad cultural, también se va desarrollando el concepto de representación, es decir, se van creando parlamentos y diferentes, digamos, instituciones, ¿no?, que de alguna forma representan, ¿no?, al Estado. Y primero, en unos primeros momentos participan pues notables, terratenientes, personas pertenecientes a la burguesía, económicamente fuertes, ¿no? Luego se van reduciendo, digamos, esas exigencias, ¿no?, en la participación, ¿no?, en el Estado, pero de alguna forma se introduce también, ¿no?, este concepto de representación de la soberanía, ¿no? La soberanía está representada por aquellos que participan, digamos, del gobierno. Claro, claro, porque cuando se constituye una nación, nosotros ya hemos perdido de vista la idea de constitución. Constituirse es reunirse unos representantes de unos determinados territorios y creerse en la capacidad y soberanía para determinar que nos constituimos en nación y nos dotamos de un Estado para que esta nación sea fuerte, vamos a decirlo, o funcione, vamos a decirlo de esa manera. En ese instante, en el instante en el que se crea la nación, o el Estado-nación, para ser más exactos, la nación también se establece como una unidad política. Y esa unidad política, con arreglo a todo el discurso de las revoluciones liberales, como bien decías, tiene que expresarse a través de la voluntad de sus ciudadanos. La función que tiene esa soberanía nacional es que pueda ser expresión continua de la voluntad de sus ciudadanos. La nación no existe per se, la nación no existe, tiene una funcionalidad, y la funcionalidad es proporcionar la mayor cantidad de felicidad posible a la mayor cantidad de ciudadanos, como dijera Jeremy Bentham, ¿no? Entonces, en esa dirección, inmediatamente que se constituye una nación, hay que establecer un mecanismo de representación de esta nación y de representación cotidiana de esta nación, que suele ser, o que es de hecho, el mecanismo de elección de unos representantes por parte de los ciudadanos que expresen la voluntad de estos. como bien has dicho, a lo largo del tiempo se han ido sucediendo sistemas de representación de los ciudadanos más democráticos o escasamente democráticos. Normalmente al principio se lleva a cabo en sitios como España una representación muy limitada, donde en torno al solamente el 4% de la población tiene la capacidad de ser representante de sus conciudadanos, ¿no? En otros lugares que llevan a cabo procesos revolucionarios, como en Francia, hay instantes en que la representación afecta al conjunto de los ciudadanos varones a partir de una determinada edad, hasta llegar a la situación contemporánea en que la mayoría de los estados, pues esto afecta al conjunto de los ciudadanos, tanto hombres como mujeres, a partir de una edad que suele rondar entre los 18 o los 21 años, ¿no? Pero tiene que haber este mecanismo, lo determinante es que tiene que haber un determinado mecanismo de selección de quiénes van a ser los representantes del conjunto de la nación, con sus cámaras correspondientes, etcétera, y con su juego político, con su cultura política, para que la nación pueda ser reconocida como tal. Si no, pues es una trampa y se está incorporando discursos de orden liberal a mecanismos políticos que en absoluto son tales, al punto de que si nos damos cuenta, incluso las dictaduras, incluso dictaduras férreas, qué sé yo, la dictadura franquista, por no irnos muy lejos, las dictaduras necesitan también dotarse de un ropaje de carácter no democrático, porque abominan de la democracia, lo dicen como tal, pero sí representativo, y se inventan sistemas más o menos aparentes o fraudulentos de representación de la voluntad ciudadana, controlada desde el Estado, pero mecanismos que conducen a sistemas electorales, insisto, habitualmente fraudulentos, porque para eso se está en una dictadura, pero todos acaban haciendo lo mismo. Continuando con este concepto de representación, y creo que vas a ver precisamente a qué línea, digamos, llevo un poco, el propio desarrollo de los Estados-Nación, como hemos comentado, está bastante ligado, ¿no?, al propio progreso económico, al desarrollo del capitalismo y el auge de la clase burguesa y las diferentes estructuras de los estados. Que los estados van desarrollando están en buena medida relacionadas, ¿no?, con este progreso económico. Se van, como digamos, de alguna forma ligando los intereses. Y de alguna forma, el concepto del Estado como mediador, ¿no?, de los intereses de la población, entiendo que o está estrechamente ligado a la salud, ¿no?, o al del capitalismo, a la salud económica, o hay un choque, ¿no?, de alguna forma. O sea, esa representación tiene que estar relacionada con ese desarrollo del comercio, del movimiento monetario y demás. Pero, por ejemplo, Karl Marx, ya más allá del Ecuador del siglo XIX, en torno al Ecuador del siglo XIX, identificaba al Estado como el Consejo de Administración del Capital. Es decir, tenía una plena conciencia de que el Estado era una estructura que gobernaba las naciones, pero al servicio de una determinada clase, ¿no? En la tradición anarquista, la tradición libertaria, identifica al Estado como lo abominable, ¿no? Por aquello de que es un Estado que únicamente quita y no da en absoluto, ¿no? Y cuando esto lo escribe Bakunin o lo escribe Proudhon, pues tiene bastante razón, porque el Estado en el siglo XIX da realmente muy poco y básicamente lo que hace es quitar, ¿no? Claro, el problema es mucho más complejo cuando nos trasladamos al siglo XX, y el Estado pasa a convertirse también en un mecanismo que proporciona servicios y que proporciona servicios a los ciudadanos, y los ciudadanos interpretan que pueden ser beneficios que les interesa y que, proporcionados en colectividad, pues son mucho más eficientes y rentables que si cada uno individualmente tuviera que buscarse la vida por su cuenta, por decirlo de una manera un poco rápida, ¿no? Entonces ahí es donde se produce ese cambio ideológico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y importantes sectores de la población se estatizan, es decir, hacen suya la lógica del Estado y hacen que soporten al Estado frente a situaciones como habíamos tenido en el siglo XIX, donde tenemos casi dos fotografías extremas, ¿no? Tenemos ese patriotismo muy estimulado por todas las fanfarrias del colonialismo, que puede llevar a una parte importante del elemento popular a escribirse, a ser simpático de esos estados-nación que se están desarrollando, y la otra fotografía antitética, pues son pues esos grandes contingentes de la clase obrera urbana y a veces también rural, que son ajenos al Estado, porque el Estado no tiene nada que ver con ellos, salvo cuando tienen que pagar los impuestos normalmente indirectos, o cuando tienen que hacer el servicio militar, o cuando son reclutados para la mili, pero el Estado no les da absolutamente nada, y entonces toda su organización social vive al margen del Estado, ¿no? Tenemos estructuras educativas por parte de agrupaciones obreras que viven al margen del Estado. Un muchacho se podía educar perfectamente al margen de la escuela pública, porque la escuela pública era casi inexistente, ¿no? Había consultorios sanitarios por parte de doctores avanzados, de ideas avanzadas, donde se les indicaba cómo atender pues a problemas de enfermedad, porque la sanidad pública era inexistente. Había sistemas de seguridad social a través de agrupaciones mutuales muy presentes en el espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque no había ningún sistema de seguridad social pública o estatal, ¿no? Es decir, el Estado en ese sentido y su relación con los ciudadanos y la perspectiva o la percepción que han tenido los ciudadanos respecto del Estado ha ido cambiando a lo largo del tiempo, básicamente por dos razones. Uno, por la presión que se ha ejercido para demandar al Estado que esté al servicio no exclusivamente de una clase, sino genéricamente del conjunto de los ciudadanos de un país, ¿no? Ya sabemos que esto es relativamente cierto, sí, pero esto es una visión más política, ¿no? Y en segundo lugar, en la medida que el Estado ha sido permeable, ha sido capaz del Estado, cuando digo el Estado, en este caso digo los gobernantes del Estado, sobre todo, han sido capaces de responder adecuadamente a esta presión desde abajo que se le ejerce para que el Estado fuera algo más que ese mecanismo recaudador y ese mecanismo militar, que era lo que caracterizó al siglo XIX. El edificio político-económico burgués construido en Europa a lo largo del siglo XIX estuvo a punto de venirse abajo durante las dos grandes guerras mundiales durante los años centrales del siglo XX. Una crisis económica mundial sacó a la luz en los años 30 las grietas del sistema. Las organizaciones obreras alcanzaron su apogeo en un ciclo huelguístico insurreccional. El triunfo de la Revolución Rusa y su eco en los diferentes países provocaron terror en las burguesías locales, que veían cómo las masas de parados iban engrosando las filas de la revolución. El nacionalismo intentó exportar esa conflictividad al exterior con promesas de expansión militar, pero aún así, buena parte de los estados liberales europeos se encontraron con serias dificultades para ejercer su papel de garantes del orden ante unas poblaciones cada vez más belicosas. Ante la percepción de que las democracias parlamentarias no eran capaces de disciplinar a sus poblaciones, se produjo un giro autoritario. El Estado fuerte, interventor, se convirtió en el modelo. Junto a la más directa represión, ante el paro masivo, el nacionalismo e el imperialismo, se convirtieron en las salidas al recrudecimiento de la lucha de clases. Así, tras la Segunda Guerra Mundial, los estados europeos se transformaron nuevamente. Por su propia debilidad, el miedo al ejemplo ruso o por propio interés, el nuevo modelo político dio cabida a los partidos asociados a la clase obrera. Inició una nueva política de intervención y control sobre elementos estratégicos de la economía nacional, como los transportes, las energías, y mejora de las infraestructuras productivas, promoción de obras públicas con objeto de huir del paro masivo de la década de los 30, al mismo tiempo que fidelizaron a las poblaciones a través de servicios públicos como educación, sanidad, seguro desempleo. Del mismo modo que, tras comprender que la economía estaba entrelazada globalmente, los estados estrecharon los lazos comerciales y económicos. Se internacionalizaron las empresas e implementaron las nuevas técnicas fordistas de producción, así como favorecieron la migración de la mano de obra tanto en el interior de los estados como en el contexto europeo, según las necesidades de cada región. Los nuevos estados intensificaron así su papel de mediadores y reguladores, canalizando las reivindicaciones tradicionales del movimiento obrero a través de su integración institucional. Al mismo tiempo, poco después del final de la guerra, se crearon diferentes instituciones supranacionales, supraestatales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, para garantizar la salud del capitalismo más allá de los intereses de las burguesías nacionales, así como instituciones que regulasen las relaciones entre los estados, impidiendo nuevos desastrosos enfrentamientos, al menos en las regiones centrales del sistema. Estas instituciones, apoyadas por los propios estados, harían a su vez de mediadores y vigilarían que los estados nacionales no pusieran en práctica políticas peligrosas para el orden internacional. De esta forma, al mismo tiempo que los flamantes nuevos ciudadanos adquirían cada vez más vías para ejercer esa soberanía nacional sobre los estados, se definía la línea Maginot que el juego electoral y parlamentario no debía jamás traspasar. Todos estos movimientos, contextualizados en la era de la llamada Guerra Fría entre las dos grandes potencias mundiales y sus aliados, la era del petróleo barato y del modelo de producción fordista de la cadena de montaje y un neocolonialismo económico hacia el exterior, que permitirían un crecimiento sin precedentes de la economía durante 30 años. Los 30 años gloriosos, hasta que una nueva crisis de sobreproducción redujo la tasa de beneficio del capital y hubo que revisar de nuevo el modelo. Terminando, pero incidiendo un poco más sobre este tema, bueno, ese proceso, ¿no?, de transformación del Estado en un gran, digamos, proporcionador de servicios, ¿no?, se contextualiza principalmente, aunque ya hay algunos experimentos en los años 30, principalmente después de las dos grandes guerras mundiales, después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de lo que luego se ha venido a llamar el Estado del Bienestar. Pero también es cierto que esas políticas, sin desdeñar la influencia, ¿no?, de las luchas desde abajo para presionar hacia esas transformaciones, por un lado estaban, tenían como objetivo, ¿no?, minimizar el paro, ¿no?, era uno de los grandes temores, ¿no?, volver al paro masivo que había habido en los años 30, que había provocado, digamos, esa radicalización, ¿no?, de las luchas sociales, ¿no?, tanto desde la izquierda como digamos esa mutación que se ha venido a llamar fascismo, En un contexto también económico muy concreto, es decir, ese contexto de crecimiento económico que en el que el Estado intervino de forma muy muy fuerte, ¿no?, en lo que se ha venido a llamar el ciclo fordista, ¿no?, el ciclo keynesiano fordista. En este sentido, Quizás estoy intentando hilar demasiado fino, ¿eh? Pero en este sentido, ese estado como proporcionador, ese concepto, ¿no?, de estado como proporcionador de servicios, ¿no?, como digamos un organismo, ¿no?, general, que al servicio, ¿no?, de la población, no está de alguna forma condicionado precisamente a ese periodo de crecimiento económico, a esa salud del capitalismo. Yo creo que no debiera ser así, vamos, y creo que de hecho no lo es, ¿no? Yo creo que está más ligado a los cambios de tendencia política, trataré de explicarme. Es cierto, como bien indicabas, que después de las dos grandes contiendas mundiales, tanto la primera como la segunda, se abrieron escenarios diferentes donde se incrementó extraordinariamente, digamos, los derechos y garantías de la ciudadanía. Pensemos, por ejemplo, en el acceso al sufragio, tanto masculino como definitivamente femenino, se produce después de la Primera Guerra Mundial. Todo lo que tiene que ver con la regulación de las condiciones de trabajo a nivel internacional, la aparición de la OIT, por ejemplo, de organismos internacionales como la Sociedad de Naciones, es posterior a la Primera Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, el fenómeno es el mismo, es decir, desde la Declaración de Derechos del Hombre de San Francisco, justo terminada la Guerra Mundial, la creación de las Naciones Unidas, o el arranque casi inmediato después del Plan Marshall, como decías, de toda esa semilla del estado de bienestar que nos ha acompañado pues en lo que se llama el cuarto de siglo de oro, o esos 30 años de extraordinario crecimiento, pues desde el 45 a la crisis del petróleo en el 73, es cierto. ¿Por qué se producen estos destellos de esperanza después de las grandes conflagraciones mundiales? Puede explicarse por una razón de que el capitalismo tiene que protegerse y es consciente de que si sigue apretando puede dar lugar a situaciones revolucionarias, como ya pasó en 1917, es decir, en ese sentido sería un capitalismo, vamos a decirlo así, defensivo, o puede entenderse también porque, el dramatismo que han generado esas guerras mundiales es de tal naturaleza que desde el propio sistema se establecen soluciones mucho más humanitarias, mucho más capaces de atender al ciudadano. El keynesianismo que apuntabas tú anteriormente es una manera de responder a la amenaza de un paro desenfrenado que se produce después de la crisis del 29, pero también es una manera de establecer una política económica y una política por parte del Estado mucho más humanitaria y mucho más cabal, etcétera. Después del 73, después de 1973 y la crisis del petróleo, arranca ese periodo en el que nos encontramos en estos momentos, en el que parece que todos los destellos de esperanza se van, reduciendo a la nada y mitigando constantemente hasta llevarnos a un mundo realmente estremecedor, ¿no? En realidad la pregunta o la respuesta a si esto es porque hemos entrado en una fase B, una fase de crecimiento en cuanto a la capacidad productiva que ha dado lugar a que nos hagamos todos más tacaños, vamos a decirlo así, yo no diría que es eso. De hecho, vivimos en los años 90 y los primeros años del siglo XXI, antes de la crisis de 2008, con unos niveles de crecimiento económico como hacía mucho tiempo que no se habían conocido, y sin embargo la lógica política que seguía funcionando era una lógica política cada vez más partidaria de lo privado, cada vez menos partidaria de lo público, cada vez más restrictiva en lo que hace a los derechos y garantías que pueden tener los ciudadanos, cada vez más devoradora de recursos en ese sentido. No, yo creo que más que responder esto de alguna manera, que más que las políticas respondan a las fases de alza o de depresión A o B del sistema económico internacional, yo creo que responde al componente político de lo que nos gobierna, que si después de la Segunda Guerra Mundial tuvo un componente político dentro de la sociedad liberal burguesa, la sociedad capitalista, mucho más humanitario, mucho más progresista, mucho más avanzado, aquello que se llamó el capitalismo renano como expresión definitiva, por desgracia, desde los años 70 y ya definitivamente desde los 80, aquella revolución conservadora que identificamos en los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan se ha ido imponiendo extraordinariamente, por desgracia, con la colaboración de sectores liberales o de izquierdas, pues aquello de la tercera vía de Tony Blair y experiencias que tenemos muy cercanas a nosotros, y por desgracia todo aquel mundo de promisión y de el estado providencia, pues cada vez lo es menos, ¿no? Pero yo diría que es por una realidad, porque se está imponiendo unos discursos políticos en detrimento de otros, y no tanto porque el estado del capitalismo se esté reduciendo frente a lo que podía ser la bonanza de otro tiempo. Bueno, nos vamos a quedar aquí. Antonio, muchas gracias por ayudarnos a comprender un poco mejor el concepto de Estado-Nación. Pues gracias a vosotros por la invitación y encantado de haber estado con vosotros. Hemos estado hablando de la formación y desarrollo del Estado-Nación, una fórmula tremendamente exitosa que extrapoló a todo el planeta. Sea cual fuera la tendencia o color político de los gobernantes de cada lugar, desde Estados Unidos hasta la Unión Soviética, desde los estados en América del Sur hasta los estados fallidos africanos, todos intentaron con mayor o menor éxito seguir el modelo del Estado-Nación. Un modelo tremendamente exitoso hasta la fecha, tremendamente eficaz y provechoso tanto para la expansión militar como para garantizar el desenvolvimiento del capitalismo, ya sea desde un modelo de mercado libre, mercado protegido o incluso capitalismo de Estado. Los modernos estados-nación han tenido tremendo éxito a la hora de disciplinar, uniformar y movilizar a las poblaciones, tanto para la guerra como para la producción. Si bien esa eficacia está perdiendo fuerza en las últimas décadas, o más bien los Estados-Nación están perdiendo esa centralidad en el desenvolvimiento del sistema mundo capitalista. Ante una economía globalizada, una población que come, viste, se educa en lo mismo en una punta del globo y en otra, el papel de los Estados-Nación está cambiando nuevamente, perdiendo capacidades en la gestión interna de aspectos trascendentales al internacionalizarse los mercados, al internacionalizarse la mano de obra, al trasladarse esas capacidades a otras instancias e instituciones supranacionales que no encajan con el concepto de Estado-Nación. Nuevamente, ante las nuevas necesidades del capital, el Estado se transforma. Aunque también puede que la crisis del Estado-Nación esté también ligada a la crisis del capitalismo. Tiene sentido si entendemos que ambas historias están estrechamente ligadas. Pero esa es otra historia. En próximos programas profundizaremos en uno de los aspectos principales del desarrollo de los estados liberales a lo largo del siglo XIX, la conflictividad social asociada a las medidas de mercantilización del campo, ascenso de la propiedad privada, etc. Y lo haremos desde dos puntos de vista. Por un lado, y primeramente, el del orden público, ahondando en el origen y desarrollo de los cuerpos policiales. Y por el otro, las luchas y revueltas sociales durante el siglo XIX, asociadas al ascenso del capitalismo. Hasta la semana que viene.